from the skies. And someday I'm gonna rock the boat, and I'm gonna wanna know why it's a great day to be outside. Keep me up with your emotions at night, then you can shoot me down over the ocean. Hola a todo el mundo, bienvenidos al nuevo programa de Fields and Chips, el sexto capítulo en nuestro haber, donde desde los estudios centrales de Alabama, Illinois, os vamos a contar todo sobre cine. Pasamos ahora a presentar a los componentes del programa que vienen siendo los mismos que nos han acompañado en los anteriores. Como siempre, en primer lugar, os queremos presentar al ínclito, inconmensurable, adictivo, desproporcionado y más guapo que los hijos de Brangelina, el gran Paco. Hola, Paco. Hola, buenas noches. Oye, desproporcionado sí que es la presentación, ¿no crees? Desproporcionado es una parte de ti que no quiero comentar. Escúchame, ¿y grabar en Illinois? ¿No crees que es un poco lejos de Boston, tío? Sí, no, y la semana que viene ya veremos por dónde paramos. Bueno, bueno. Menos mal que pagas tú la gasofa del helicóptero, tío, porque... Tenemos toda América para elegir, así que sin problema. Bueno, chicos, en segundo lugar y ante todos ustedes, el genial, admirado, idolatrado y exacerbado terror de las nenas, nuestra salvación particular, el enormísimo Salva. Hola, Salva. Hola, ¿inclitas o qué haces? Hola, ¿qué hace? ¿Idolatras o qué hace? ¿Con mesuras o qué hace? Oye, eso de terror de las nenas es igual que trencabragues, ¿no? Este es real, ¿vale? Este es real. Salva 30 de salir corriendo. No, hombre, no. Miren, vea que es yo y ella es terror. Quito la presentación, no iba por ese lado, capullo. Ah, vale. Me digo como, no sé, como macho alfa, como rey de la manada, como follasábados. Follasábados. Es un nuevo término que me he inventado. El día sí, el resto no. A mí me has llamado ínclito. ¿Qué coño es eso, tío? Búscalo en el diccionario. Ínclito. Mientras tanto, yo sigo presentando. Me quedo yo, amigos. Y para concluir, vamos con quién nos habla. El maquiavélico, descelebrado, atolondrado, disfuncional y siempre motivado, ¡Lolo! ¡Wow! Gracias, gracias. ¡Bravo! Gracias. Lo de siempre motivados por estas cosas. Bueno, chicos, bienvenidos y gracias por estar ahí un día más con nosotros. Y ahora, si queréis saber qué os venimos a contar, dejamos que Salva nos traiga una concisa, precisa y detallada presentación en nuestro sumario. Adelante, Salva. Sumario. A ver, el punto número uno, noticia destacada. Hablaremos de Sam Raimi, que ha hablado sobre una posible continuación del clásico Evil Dead en una cuarta entrega. Yo personalmente tengo ganas de verla. ¿Qué? Sí. ¿Vosotros no? Yo sí. No, sí, mini sí, crítica. Yo también. Vale. Tenemos nueva sección, se llama Mini Críticas, y en ella pues soltaremos una pequeña mini crítica de películas. Tenemos muchas películas y soltaremos eso, una frasecita de cada una. Número 3, pelis con papas, que es nuestra sección principal de siempre. Hablaremos de tres películas nuevas. Una es Hansel y Gretel. Hablaremos también de Weekend, que ya veréis ya. Y hablaremos del Atlas de las Nubes. Esta no la conocía yo y tiene buena pinta. Y por último, en nuestra sección Era Necesario, hablaremos de la película El Callejón. Película de terror que asusta, pero asusta de lo mala que es. Luego hablaremos de ella. Y eso es todo, lo de hoy. Muy bien, chicos, pues ya sabéis, os dejamos con el corte de audio que Paco nos trae y enseguida volvemos. Hasta ahora. Noticia noticia destacada. Hoy vamos a hablar de Evil Dead, Sam de Evil Dead, en España, Posesión Infernal, en su día, la cual dirigió Sam Raimi. Sabéis que dentro de poco saldrá el remake, pero con todo y con eso, Sam Raimi ha sido preguntado mientras hacía la promoción de Oz, el maravilloso y poderoso mago de Oz. Muchos fans le han ido preguntando sobre si haría una cuarta parte de la original Evil Dead. Y bueno, ha contestado varias cosas. Por ejemplo, me gustaría trabajar en el guión durante el verano. Eso es cierto. Pero la razón para volver y hacerlo de nuevo es solo porque me lo están pidiendo los fans. Estoy pensando en ello, pero una multitud me dice, vamos Sam, hazlo. Así que dije, bueno, pero siento que me empujaron a decir eso un poco. Esto es un poco lo que las primeras frases que dijo sobre el tema. Y luego continuó hablando de que le había comentado a su hermano Ivan Reitney, que suele ayudarle en los guiones, que si y tiraban para adelante, que si iban con ello y tal, y su hermano le dijo, coño, la gente te está diciendo que haga, tú eres director de películas, la gente te está pidiendo que hagas una película, es lo normal. Encima como una saga como la de Evil Dead. En España, si no recuerdo mal, era Posesión Infernal, la primera parte, la segunda, Terroríficamente Muertos, y la tercera, El Ejército de las Tinieblas. Sí. Y nada, y le piden una cuarta. No está claro. Lo que viene a decir es eso, no está claro. Él en verano intentará trabajar en el guión, pero se lo está pensando muy mucho porque él no tenía pensado hacer nada más. Lo que le pasa a Sam Raimi es que está hasta los cojones de haber hecho ¿De la qué? De Oz. Me dirás, Oz. Hombre, yo no he visto sé si tendrá alguna parte gore, no creo, ¿no? No sé. No sé qué tipo de película. No, es Disney. ¿No? Sí. Sam Raimi necesita un poquito de casquería. Seguro. Seguro. Seguro. Yo me quedé a gusto con la última que hizo de la del Arrastrame infierno. Arrastrame al infierno. Esa Arrastrame al infierno. Era una especie de, para mí, sucesora espiritual de Evil Dead, podría ser. Sí, sí, sí. Volvía a sus orígenes. Sí, se notaba un montón que Raimi sigue en forma y que sigue pudiendo ofrecernos una peliculilla como antes, como aquellas. Sí, y mucho más viniendo como venía de Spider-Man, que ya hablábamos de una superproducción y se bajaba otra vez a sus bajos presupuestos sí. Con la forma del infierno, volviendo a eso, a los orígenes y a la casquería que le gustaba a él. Mover en sus películas. Sin embargo, la escena que tiene la chica, se pelea con la vieja que le echa la maldición dentro del coche, sí, eso es bueno. Evil Dead total, ¿eh? Sí, sí, sí. Evil Dead total. Bueno. Cuando la vi dije, sí, joder, Raimi aún puede hacer otra de Evil Dead, tío. Y sigue siendo guapa, tío. O imagínate hora y media o dos horas como esa escena sin parar, que son las otras películas, son así. Buah, que te cagas. Entonces yo súper contento de que diga esta afirmación entre comillas. Que se pensará escribir el guión en verano con su hermano y que ya veremos si la dirige. Yo supongo que sí, ¿no? Si la escribe él, la dirige él. Es que hay un choque. Sí. Yo lo que veo es que hay un choque entre la nueva versión de Evil Dead y hacer una cuarta entrega de la original. ¿Tú crees que será una cuarta entrega después de la 3 o será continuación directa del remake que está dirigiendo el español? Imposible. Imposible que sea una continuación del remake porque los estilos utilizados son absolutamente diferentes. Sí, ¿verdad? El remake de Evil Dead es una película de terror al uso, sin utilizar ningún tipo de humor. Es terror puro y duro, adolescente, en el que van a dar miedo. Evil Dead, la trilogía original, se caracteriza por utilizar mucho humor. Sí. Aparte que volvería seguramente Bruce Campbell, ¿no? Tiene que volver. Tiene que volver. Tiene que volver. Tiene que adelgazar. Primero tiene que adelgazar y luego tiene que volver. Sí, sí, no, pero lo bueno es que esos actores, cuando más viejos se hacen, más cara de badass tienen de malote. Si vuelve Bruce, volvería cabrón, seguro. Y se lo estuve comentando el otro día yo a Lolo. O sea, miedo tengo de que quiera hacerla más grande que la última, la de El Ejército de las Tinieblas. Espero que no la cague, que no pierda un poco la personalidad de lo que viene siendo la saga. Porque la tercera ya era bastante grande, si lo recordáis, si no la habéis visto. Sí, claro. Es un mundo medieval ahí. Es un mundo, un universo medieval, ¿no? Con un castillo, asedios, tal. Sí. Y utilizando la técnica. Ganas, la verdad. utilizando la técnica con el ejército de las tinieblas, con los esqueletos. Stop motion ahí a tope, ¿eh? Utilizando stop motion. Muy chulo, sí, sí, está muy guay, esa peli está muy guay. Sí. Nada, esperando con muchísimas ganas que haga otra película de Evil Dead. Luego volverá a hacer otra para Disney, ¿eh? Y luego volverá a hacer otra peliculilla de las que le gustan a él, seguro. Claro. Oye, y hablando de Oz, que está a punto de estrenarse, además, pues si no es la semana que viene o en dos semanas como mucho, claro, creo. Seguro. Porque el tráiler lo estamos viendo en televisión. ¿Qué os parece el tráiler? Oz es de esta semana, este viernes creo que se estrena. Visualmente es una pasada, ¿no? La película de Oz. Visualmente, pero, ¿eh? Sí, pero os llama la atención. Yo he visto el tráiler y tengo muy pocas ganas de verla. ¿Por qué? Yo solo para ver los decorados, eso en 3D, que es la hostia. Yo sí que tengo ganas de verla. Ya a mí no. Yo no le veo nada. Le veo eso, le veo mucho ordenador. Sí, pero bueno. Le veo todos los planos que he visto en el tráiler, ninguno es real. Es que Oz no es real, entonces es difícil. ninguno es un escenario de cartón piedra. Ya veremos. Yo desde la de Alicia en el País de las Maravillas, madre mía del amor hermoso, qué asco de película. Lo siento mucho por los amantes del pavo ese raro. ¿De Tim Burton? ¿De qué? ¿De Tim Burton? Y esta de Oz me parece parecido. Mucho mejor película, ¿vale? Pero lo veo... No me llama. Seguramente estará chulísima, ¿no? Pero si te digo la verdad, te juro que nunca he visto nada del Mago de Oz. Ni la clásica, nada. O sea que no... Seguramente lo habían de igual. Porque como esta parece que se centra en el mago, la clásica es la de las baldosas amarillas, la niña que va allí y se encuentra al mago. Y es que no sé nada, no sé nada de la historia, nada. Esta es la historia del mago, es diferente. Ya, mientras hayan brujas malignas y sangre y casquería... Paco, no va a haber sangre. Te emplazo a que veas la original, ¿eh? ¿Sí? Joder, es un clásico como la copa de un pino. Ya, y además con muy buena aceptación hoy en día. La sigues viendo y sigue teniendo... No ha envejecido mal con los años. Prometo que la veré y pondré la super ultra mini crítica de dos líneas en la página de Facebook. Perfecto. Ha sonado Salva como un robot, como un Transformer, ¿has visto? No. Sí, sí, sí, cuando se ha reído ha hecho tipo metálico. Parecía Optimus Prime, tío. Bueno, sigo siendo yo, Salva. Oye, como siempre, nos enrollamos muchísimo y casi no te dejamos hablar. Es un pecado. Es un pecado santapolero. No pasa nada, creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Ya está, no digo nada más. Porque chicha más hay que sacarle esta noticia. ¿Quieres decir que si llevaras tú solo el programa duraría 15 minutos? Sí. Hombre, vale. Es que si no, vale. Vale, pues nada, chicos, es un poco la noticia destacada que queríamos traeros esta semana. Y ahora vamos con una nueva cortinilla de audio súper chula para pasar a la nueva sección de mini críticas. ¡Hasta ahora! ¡Mini críticas! Esta es una nueva sección que os traemos a todos vosotros para poder comentar las películas que hemos visto durante esta última quincena y que no caben en el podcast o no son de tanta actualidad como los estrenos que os traemos en la siguiente sección, que es Pelis con Papas. Así pues, estas películas, estas mini críticas que solemos colgar en la página Me Gusta de Facebook, las ponemos también aquí para todos vosotros, para que podáis escucharlas. Así que os digo, preparad papel y boli porque esto va a modo respuesta rápida. Y si os lo perdéis, no hay marcha atrás. Empezamos por Paco. Adelante, Paco. Café de Flore. La travesía es larga, pero vaya, se merece la pena. ¿Existen las almas gemelas? Submarine. Dirección, planificación, fotografía y edición increíbles. Qué pena que la historia sea la de siempre. Magic Mike. Muy normalita. A las chicas os va a encantar, eso seguro. Venga, Oriente es Oriente, a una comedia, drama y con maravilloso virtuosismo, muy recomendable. Outlander, más mala que un dolor de muela, ya te digo ya. Looper, pues no está mal, oye, excepto por el bajón de ritmo a media película. Tampoco es la gran película de ciencia ficción del año que muchos defendían. Movie 43, más mala que un dolor, pero mala, mala, mala. Eso sí, el descojone ha sido máximo. Los sketches más surrealistas que hemos visto, y si te gusta la risa ya sabes. Persiguiendo Mavericks, muy normalita en todos los aspectos, una más como tantas otras del estilo. Al borde del abismo, thriller de acción bastante entretenido que aunque se deshincha en el tramo final, es perfecta para una tarde de domingo. Génesis Rodríguez, hija del Puma, te mereces un monumento. Bueno, dos en realidad, uno para cada una. Noche de miedo, peli de vampiros muy muy entretenida, fresca y original, que recomendamos encarecidamente si os gusta el género de terror y las chupa sangre. Además sabemos que algunas se dejarían morir por Colin Farrell en esta película. Vacaciones en el infierno, género de prisiones, que es un género en sí mismo, de gangsters y westerns en una mezcla perfecta. Mel Gibson está inmenso. De gordo, ¿no? De gordo. No, hombre, no. Para nada. Vale. La bala del asesino, ñordaco máximo nivel. Y ya está. Y ya está. Venga, sin identidad, thriller con todos los maniqueísmos del género. Entretiene bastante, aunque no aporta nada. Todos los días de mi vida. La mar de bonica que es. Hala, ya está. Es súper bonica la peli. ¡Ay! ¡Qué de llorar! Mi corazoncito, aunque sea un macho alfa. ¡Ay! Situación límite. No sabemos si es buena o no porque el doblaje es tan malo que nos hemos negado a verla. Hombre, esto no llega a ser ni crítica. Ni crítica ni nada. Esto es una queja y a tomar por culo. Tiempo de héroes. Tiene todos los clichés para una película. Para una buena película de guerra. Eso sí, el final es demasiado abrupto y deja muchos cabos sueltos. ¿Esta es la de Sean Bean? Sí. ¿Al final muere Sean Bean como en todas las películas o no? Es un cabo suelto. Es un cabo suelto, ¿no? No te puedo contestar. O sea, Sean Bean hace de cabo en la peli, ¿no? Sí. Y es suelto. Y se suelta, suelto, y se ¿no? suelta. Vale. Descripción vale. gráfica de cabo suelto, correcto. ¡Cabo Sin! ¿Dónde está usted? Me suelto de la compañía, me voy. ¿Podemos acabar esta sección? Por favor, queda una. Va, la última, Outrage. ¿Ha visto pronunciación? Outrage. Muy tranquila, al más puro estilo Kitano, pero también muy violenta y con una historia yakuza muy interesante. La dirección es excepcional. Excepcional. Es meliflua. Kitanor. ¡Kitanor! ¡Kitanor! Muy bien. Oye, pues hasta aquí nuestra sección de mini críticas. La primera vez que la hacemos y no ha estado mal, ¿no? Ya sabéis que si estáis interesados en ver en alguna de estas películas, o si la habéis visto y no estáis de acuerdo con nosotros, pues aquí tenéis nuestra crítica y podéis comentar en la página de Facebook o en cualquiera de nuestros contactos que a final de programa os diremos. Así pues, si alguno de vosotros no tiene ninguna pregunta sobre algo de lo dicho aquí, podemos continuar. Ninguna. Vamos para allá. No, ¿Vamos? Vamos. Bueno, pues con esto de un bizcocho pasamos a nuestra sección principal, Pelis con Papas, que os traemos ahora mismo. ¡Hasta ahora! Y llegamos a nuestra sección principal, pelis con papas, últimas pelis vistas y estrenos que os traemos. Para la primera película contamos con Paco, que nos va a hablar de Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. Bueno, Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, es una película del 2013 dirigida por Tommy Weir Cola, estadounidense, con un guion de Dante Harper, Tommy Weir Cola, música de un tío que no tengo ni puta idea de pronunciar. Y en reparto, los más conocidos, pues tenemos a Jeremy Renner, Gemma Arterton, Peter Stormare, Famke Janssen, Zoe Bell y un montón de gente más, ¿vale? La película, pues es la típica, bueno, es una vuelta de tuerca más al cuento de Hansel y Gretel. Todos sabemos que Hansel y Gretel pues son dos niños que se pierden en el bosque, encuentran una cabaña de caramelo y dentro hay una bruja que se los quiere comer. La película inicia así su prólogo, ¿no? Con la diferencia de que el padre es el que los abandona en el bosque. ¿Por qué? No sabemos. El caso es que los niños entran dentro de una casa de caramelo, hay una bruja malvada que los mete dentro de una jaula y se los quiere comer. La película termina justo como acaba el cuento, ¿no? Los niños terminan quemando a la bruja y escapando. Vale, la película termina, no, la introducción termina. Ay, sí, es verdad. Vale. Sí, porque termina... se acaba así la película. Vaya, se acaba así la peli, no han traído nada nuevo. Pedazo de spoiler, ¿no? También. Sí, hemos contado el final. La película duraría 15 minutos, sería un corto. Vamos, que la película, el principio empieza así. Y el desarrollo de la película es qué pasa después de 15 años, después de este acontecimiento. ¿Qué pasa? Pues que Hansel y Gretel se han convertido en cazadores de brujas y se dedican de ir pues de pueblo en pueblo cazando brujas. Suelen cazar, bueno, las brujas, como les pasó a ellos, suelen secuestrar niños, darles comida, darles dulces, engordarlos y comérselos. Ya está, no tiene, esta película no tiene más. Bueno, tampoco voy a contar más, ¿no? Es una película pues de acción donde las actuaciones pues no están mal. La que más intenta hacer algo que valga la pena es Gemma Arterton. Vale, lo que yo he visto en el tráiler, lo que yo he visto en el tráiler es que utilizan todo lo más visual que se ve es todas las armas que utilizan y que bueno, evidentemente no pueden pertenecer a la época en la que se supone que está contada la historia. Se lo saltan a la torera, ¿verdad? Prima la acción sobre la historia real. Bueno, es que respecto a la época real en la que se supone que transcurre la película o la historia, como queráis sí decirlo, hay cosas que no vienen a cuento, ¿no? O sea, tienen una especie de tecnología para la época que es, para mí es el equivalente a los rayos láseres ahora mismo, en 2013. O sea, llevan una ballesta que se gira y puede disparar dos flechas en horizontal, una especie de metralletas de clavos o de estacas, como sea. Incluso tienen un arma que es eléctrica y en determinado momento de la película la utilizan como si fuera un desfibrilador. Uh-huh. O sea, uh-huh, perdona, un desfibrilador en la época tiene cosas muy anacrónicas, o sea, que no tiene nada que ver con... Sí, que se lo han saltado a la torera, prima la acción y la aventura sobre cualquier tipo de rigor histórico. Sí, es una peli bastante desenfadada, no tiene momentos que sean de llevarse las manos a la cabeza. La acción es bastante comedida dentro de lo que cabe. Una cosa que no he comentado, este tío, el director de la película, es el director de Zombies Nazis. Sí. ¿Conocéis la película? ¿La habéis visto? Sí, gran película. La puedes amar o la puedes odiar. A mí es una cosa que cuando la vi me dejó un poco frío, ¿no? El final sí que mola, bastante heavy. Y yo esperaba ver algo gore en la película, ¿vale? De gore que tiene, sí que tiene sus momentillos gore, ¿eh? Hay determinada escena en determinado punto de la película que tiene un puntazo, tiene varios puntazos de gore, pero no es algo que te remueva el estómago o que sea más o menos fuerte, se puede ver. Yo, aparte de esto, en el cine vi bastantes niños. No creo que sea una película que sea para niños, porque salen cosas algo desagradables como para ellos. Está más llevada... A ver, está hecha como si fuera para un público más adulto que los niños, pero tampoco llega a ser lo suficiente para el público adulto. Se queda a medias. No ofrece todo lo que debería ofrecer. Fallos de la película. Fallos tiene un montón. No sabía si incluirla en... Era necesario, porque tiene cada fallo. Madre mía, tiene cada fallo de montaje que lo flipas. Aparte de que usan un arma como un desfibrilador, que eso se puede pasar, ¿vale? Al principio de la película, el padre a los niños los abandona en el bosque. Y hay un corte ahí que lo flipas. El corte que lo flipas, que de repente están enfrente de una cabaña de caramelo. Y tú te preguntas, ¿cómo cojones han llegado ahí? ¿Qué corte? O sea, ¿qué ha pasado antes? Es muy abrupto. Otro corte, por ejemplo, que determinado personaje cae al suelo tras una paliza. Y lo vuelven a enfocar y está de pie, caminando hacia ti. O sea, ¿qué pasa aquí? Y el más grave que he visto yo, el más grave, hay determinado momento en que están todos a lo alto de una montaña y las brujas saltan al vacío con su escoba tal y se van volando con la escoba. Y hay una escena muy rápida entre los bosques, como van huyendo, ¿no? Que se parece muchísimo a la carrera de motos de Star Wars. O sea, parece una copia de Star Wars. Bueno, motos. Yo diría que lo han copiado. Que lo han cortado un poquito para que no desentone demasiado. El tema es que todo lo que han recogido las brujas en escoba, luego te ves a ellos que llegan al mismo punto caminando. ¿Y cómo coño han bajado a la montaña esa, tío? A la vez, ¿no? Quieres decir, llegan a la vez que las brujas. Entran en el mismo punto, en el mismo tiempo. Y dices tú, ¿perdona? Es lo mismo que pasa con lo que comentamos en el último podcast con Juna de Cristal. Sí. Los tíos van con helicóptero, llegan a determinado sitio y ellos llegan al mismo tiempo que los... Yendo en coche. Yendo en coche, tío. Venga, hombre. Unas cosas, tío. Al final... O sea, que falta una escena de todas las brujas mirando el reloj esperándoles allí, ¿no? Bueno, a ver claro. si... a bueno, ver si llegan. Pasan más cosas, ¿no? Pero no... No me creo yo que lleguen en ese momento, no me lo creo. Vale. Y otro detalle es personajes que se pierden por el camino, ¿no? Unos que aparecen, donde aparecen, como el fan de... Hay un fan, ¿no? Un fan de ellos son famosos. Hay un chaval que es muy fan, que tiene pósters, que aparece, desaparece. Es un personaje que está ahí como... No sé cómo decirte, no pinta nada en la historia. Y sobre todo, al final de la película, sin decir spoilers, como le diría... Hacen un rescate de determinados personajes y tras el rescate esos personajes desaparecen. No vuelven a aparecer, no se ve cómo se rescatan, si se rescatan, qué pasa con ellos, desaparecen. Tiene fallos bastante graves de montaje. Pero bueno, es una película que no está mal. En el cine yo no la vería. Esperaros cuando esté en DVD o lo alquiláis y ya está, para pasar un ratillo entretenido. Perfecto, muy bien. Pues nada, esto era lo que había que decir sobre Hansel y Gretel, cazadores de brujas. Y a continuación vamos a dejar que Salva nos hable del siguiente estreno de la semana, que es Weekend. Sweet strawberry marshmallow butterscotch, Polar Bear cashew, Dixieland phosphate chocolate. Vale, pues yo voy a hablar de Weekend, película del 2011, dirigida por Andrew Hite, que es también el guionista de la película. Y nada, el reparto casi es exclusivo de dos personas, Tom Cullen y Chris New, que es la pareja gay protagonista. Bueno, la película va de un chico, Russell, que, bueno, él es gay, ha salido del armario y tal, pero aún así no está, por no decirlo así, no está muy cómodo con ser homosexual. Pero bueno, liga y tal, como todos los homosexuales. Un viernes noche, tras una fiesta en casa de unos amigos suyos, heteros, visita un club gay y conoce a otro chico, conoce a Glenn es el otro homosexual de la película y bueno, ambos pues comienzan una relación que es de fin de semana, pero sin embargo yo diría eso empieza a tener mucho más calado que una relación de fin de semana. De hecho se enamoran y de eso va la película. Quiero decir, es una película muy gay, trata el tema de la homosexualidad de otra manera. Yo creo que nunca he visto algo así en el cine. Muy natural, ¿no? Es natural, sí, naturalidad hay mucho, de hecho demasiada naturalidad. Pero también trata el tema de, no sé, es como de la homofobia, pero de otra manera, visto de otra manera. Suponiendo en la época que estamos, en el 2011, que es cuando se hizo la película, nos intenta decir que sigue habiendo homosexualidad, digo, homofobia, pero... aunque no sea del mismo estilo. O sea, hay una homofobia que en plan, los homosexuales nos escondemos, tal, no hay películas de homosexuales, no hay nada. Aunque estamos libres, estamos fuera del armario y es conocido todo, no se habla de ello. Y la película va todo el rato de esto. Vamos, yo lo entendía así. La película es muy conversacional, todo el rato hablando ellos, dando sus opiniones, hablando... Ves la personalidad de los dos, como Russell... es eso, el más introvertido, él escribe sus historias y tal, pero fuera de ahí, fuera de su casa, no demuestra mucho su homosexualidad, solo para ligar y ya está. Y Glenn es más bien lo contrario, Glenn habla con los heterosexuales, intenta convencerles de que la homosexualidad pues debe salir también, de que no pasa nada, que no es nada malo. Es un poco justo lo contrario al otro, a Russell. Y por supuesto los dos se enamoran de una manera muy romántica en la película. La verdad es que yo cuando la vi me pareció una película casi documental de lo real que es, ¿eh? Sí, o sea, sí. Tú ves los actores cómo actúan y cómo se miran entre ellos. Y no sé si son gays, ¿vale? En la vida real. Pero seguramente lo sean, porque se miran de una forma que dices tú, tío. No sí, parece una película, actúan muy bien. O sea, es una pasada cómo actúan. Muy natural. Dos chicos, sí, cada vez que se miran, cada tal es que lo notas. O sea, solo con una mirada. Sí. El chico retraído, cómo lo mira, sí. Dices tú, este chico está enamorado. Sí. Lo quiere. Está. Y conforme está rodada, que como he dicho, que es casi documental, o sea, es cámara estática, a veces tiene un poco de movimiento de muñeca, pero no es algo que se note, sino es para darle un aspecto más realista. Sí. No, es brutal. Y el otro chico también, en caso de Glenn, los también dos. Se sí, fantástico. Echa unas miradas en la escena de la cocina que está ahí, que se le acerca por detrás mientras está cocinando. Sí, como están tonteando. Sí. Sí, sí. Que está muy bien. O sea, los dos chavales lo hacen muy, muy bien. Yo también me ha gustado muchísimo, muchísimo, que no tiene ningún tipo de música o banda sonora de fondo que edulcore. Cierto. O sintetice determinadas escenas, ¿no? No, yo también me he fijado. Claro, no necesita ningún tipo de complemento para darle poder a la escena, ¿no? Sentimiento o profundidad. Nada, sí. Solamente con ellos dos sobra. Lo único que hay música es cuando van a pubs y tal, como es lógico, pero cuando están en casa los dos hablando, que es casi todo el rato la película es ahí en casa, no hay nada de música, es solo ellos dos y lo que comunican. Sí. Aparte yo la vi en versión original, totalmente en inglés, sin ningún tipo de doblaje. Bueno, supongo yo que comparada a la versión doblada, a mí me ha parecido mucho más natural, ¿no? No sé si tú no la has visto doblada o no, cine. Yo la he visto original también. Yo lo he visto en versión original y no sé cómo la doblarán. Miedo me da eso. Eso es lo que yo quiero decir. Miedo me da. Ya ves, ¿cómo se llama esta serie? La de Family. Familia. No me acuerdo cómo se llama. Esta serie que hay dos gays de humor de media hora. Mother Family. Que tú ya sabes, los gays no tienen nada que ver con el original. Aquí ¿qué lo voces doblan. Van, sí. ¿Qué? ¿Qué voces les pondrán? Es que van a, claro, a, van como a feminizarlas porque son como gente. Como Modern muy Family. En Modern Family es lo mismo, o sea, tú ves la versión original, ellos hablan normal, vale, sí, tienen algún ramalazo, pero hablan normal. Sin embargo, tú ves la versión doblada y son dos reinonas, o sea, sí. Dos reinonas un poco ridículas. Espero que no hagan eso con esta película, o se cargaría toda la película. También me ha gustado mucho que es una historia tan, tan general, o sea, nos puede pasar a todos, a cualquier persona, o sea, seguro que todo el mundo ha vivido algo así. Conoces a una persona y en 48, es que va de fin de semana, ¿no? Esas 48 horas lo que ocurre. Y cómo se van gustando cada vez más y surge algo especial, ¿no? El amor o amistad, lo que sea, ¿no? Me ha gustado mucho porque es una historia tan general que le puede pasar también a cualquiera. O sea, no tiene por qué ser solamente cine gay o para el público gay. Podría haber sido también una pareja de chico y chica, ¿comprendes? Sí. Lo que pasa es que, según ellos dicen en la película, eso ya está muy visto. No tendría claro, el mismo entonces, efecto. Exacto. Esa es una pregunta que quería lanzaros yo. El punto original es verlo desde el punto de vista de dos gays. Claro, yo no he visto la película, pero la misma historia, todo idéntico, pero con una trama heterosexual, ¿habría dado el mismo golpe de efecto en crítica, en cines, etcétera, como está dando esta? Yo no lo sé. ¿O sería una más del montón? Es que esta historia puede ser que ya esté muy vista en. O sea, hay muchas historias de fin de semana en heterosexualidad. Quizá en homosexualidad no tantas y por eso impacte tanto. Pero aún así, si lo hicieran tal cual, sí que sería. O sea, si actuaran tan bien y la historia fuera tan. No es dura, pero si fuera tan. Sí, pero la historia real, yo creo que sin ser gay sí que habría calado, ¿eh? Sí, por eso si lo hicieran bien, o sea, siendo la historia tan real y actuando tan bien como estos chicos y haciéndola así seria y como está hecha, yo creo que sí que hubiera triunfado. Vale, sí. O sea que vamos a una historia romántica universal, independientemente de que exacto, sean gays sí. O heterosexuales los que sí, lo... pero tratan mucho el tema gay en la película, o sea, están hablando todo el rato de relaciones homosexuales. Ajá. Lo que pasa es que relación mujer-hombre está tan visto que no le prestarías tanta atención. Entonces en esta película estás más atento a lo que pasa, también sus conversaciones, como dice Salva, presta atención porque es desde el punto de vista gay, cómo lo ven ellos, cómo lo viven, entonces eso también suma puntos. Y además dos puntos de opiniones distintos, el que tienen los dos chavales son distintos, ya te digo, uno es, le da vergüenza ser gay. Y otra cosa, perdona Salva. No, sigue. Por eso, que uno le da vergüenza ser gay y el otro, sin embargo, lo tiene, vamos, lo va contando a los siete vientos y siempre le está preguntando al otro, ¿pero de verdad ha salido? ¿De verdad ha salido del armario? ¿You are out? Stone Gate. Sí, you're out, sí. O sea, ¿qué es eso? Y está muy bien en eso. Di lo que ibas a decir. Sí, bueno, yo me acuerdo cuando fui a ver Brokeback Mountain al cine, la escena que está dentro de la tienda de campaña, que está, pues, uno le está resoplando la nuca al otro, por decirlo de forma romántica. Yo me acuerdo que vi a gente salir del cine, y yo, sorprendido, yo, porque vamos a ver, una pareja mayor, ¿no? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede ser esto? Estos no tienen vergüenza, tal, no sé qué. Pero... Y se fueron. Y la película era súper bonita. Esa escena era súper bonita. El amor entre estos dos hombres. Sí, sí, sí. En esta película, yo creo que están más abiertos a las escenas de sexo que cualquier otra película hetero. ¿Me equivoco, sí. Salva? No, o sea, no. Se ve mucho. Se ve mucho. Una película de sexo, o sea, esa escena de sexo entre hombre y mujer... habría sido de las que más enseñan en el cine, pienso yo. Uh-huh. Porque aquí enseñan más de lo que... No sé cómo explicártelo. Yo creo que sí. Enseñan más de lo que está acostumbrado el gran público. El gran público sobre el cine gay, sí. Bueno, a ver, ellos se ven en bolas, se le ve todo, ¿vale? Pero cuando están realizando el sexo no se ve ningún tipo de presentación y tal. Se intuye, ¿no? Uh-huh. Pero hay otras cosas que a lo mejor, otros detalles que los dejo para que veáis la película, que en una película hetero, o sea, una relación hetero de otra película, no se vería, y aquí sí que lo vais a ver. Sí. Se ve un poco crudo, ¿no? Se ve un poco desagradable, demasiado diría yo. Desagradable, sí. Pero es que es así, es real. Entonces, yo creo que es necesario ese tipo de escenas, lo ves más natural, más cercano. Sí. Y no sé yo a qué tipo de gente que vaya al cine a verla que sea un poco homófoba. No sé cómo le va a sentar eso, ¿sabes? No sé yo, ¿eh? Yo creo que no aguantaría en la película. Es como la pareja anciana que has mencionado ahora. Exacto. Y me parece bien que lo hagan, tío. Me parece bien. ¿Qué parece bien que se vaya? Me parece bien que pongan eso en la película. Sí, que se vaya. Ah, vale. Claro, ¿por qué no? Pues sí, ¿eh? En películas hetero también. Si no, había problema. Sí, sí, sí, también. Así que, chavales, si os gustan las peliculillas... Bueno, peliculillas. Películas, ¿se podría decir independientes, Alba? Sí, ¿no? Sí, el estilo es totalmente independiente. O sea, sí, películas independientes con un poco... Es un drama. ¿Drama de amor? Es drama, dramón. Es distinta. Película distinta. Dramón. Hombre, dramón. Juro, no, por Dios, no voy a contar el final. Pasar, hombre. Pero es drama, quiero decir. Es un drama, es serio, es de amor ahí duro y es eso lo que es. Amor duro, has dicho, ¿no? Amor duro, es que no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, sí, muy recomendable. Sí, sí, muy, muy chula, muy chula. Muy bien. Sí, sí. Vale, chicos, ¿algo más que añadir? Nada más. Pues si queréis pasamos... Vamos a verla. Si queréis pasamos al siguiente estreno del que vamos a hablar esta semana, del cual Paco nos va a contar su opinión, y se trata de El Atlas de las Nubes. El Atlas de las Nubes, vamos a ver, película del 2013, estadounidense, dirigida por Tom Tykwer, Tontico para los amigos, Tontico. Tontico. Tontico para los amigos. Tontico. Bueno, Andy Wachowski y Lana Wachowski. Bueno, Lana antes se llamaba, ¿cómo se llamaba onda? Larry. Antes era Larry. Larry, ahora se llama Lana. Sí. Vale, los hermanos Wachowski. Y bueno, conoceré a Tontico, por dirigir El Perfume. Y el Run Lola Run, ¿no se lo habéis visto? Ah, y Corre Lola Corre, correcto. Peliculón, ¿eh? Sí, sí. Eso es lo que dicen las amigas de... A ver, ¿de qué? Déjalo que piense. No cortes esto, Paco, por tu ilusión. Piensa lo que vas a decir y suéltalo. Por eso le llaman a Salva Trencabragues. ¡Corre, Lola, corre! ¡Qué cabrones! Es que ese tipo de... Los Salva, tienes que... Venga, vámonos serios. Venga, vas, tío. El guión es otra vez de Andy Wachowski y Lana Wachowski. Tom Tykwer también. Tom Tykwer, tío. Cada vez que lo siento mucho. Nos vamos a reír, está claro. Vale. Ay. Continúa. Paco, no quiero que cortes nada de todo esto, ¿eh? Ni siquiera mi aviso de que no quiero que cortes nada, lo tienes que cortar. Está bien, vete que me relaje. Vamos a ver. Venga, vamos allá. ¿Esta película ha ganado algo en los Oscars, que no recuerdo? No. No ha ganado nada, ¿verdad? No. Que yo sepa, no. Estaba nominada a los Globos de Oro como mejor banda sonora original. Una maravilla de banda sonora. Está muy chula el tema principal. En 2012, a ver, Satellite Awards también, tres nominaciones como mejor montaje, vestuario y efectos especiales. Y en los Critics' Choice Awards tenía premios a mejor maquillaje, con tres nominaciones. Sí. Bueno, a lo que vamos. Voy a leer la sinopsis, ¿vale? Sí. Directamente. Es un conjunto de varias historias que se desarrollan en el pasado, en el presente y en el futuro. Cada una de ellas está contenida en la anterior y todas están enlazadas entre sí por pequeños detalles. Bueno, pues... En realidad la película es eso, ¿no? Son seis historias en diferentes tiempos de la historia, ¿no? Una es pues la Edad Media, una es del presente, siglo XVI, futuro, hay varios tiempos, ¿no? Y son varias historias protagonizadas por, bueno, Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugo Weaving, Jim Sturgess, la hostia de actores, tío. Y todos ellos protagonizan, hasta Susan Sarandon, Hugh Grant, un montón. Todos ellos protagonizan cada una de las historias en los diferentes periodos de tiempo. Y cada una de esas historias pues tiene algo en relación a las anteriores, ¿no? Todas están algo relacionadas con algunos detalles, algunos objetos, ya lo iréis viendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que al protagonizar cada uno de ellos, cada historia, se nota un montón lo que es el maquillaje. Por ejemplo, hay una historia que se desarrolla en Seúl. Es la historia del futuro, donde una cadena de restaurantes tiene, pues las camareras sirven a los clientes, ¿no? Pues una de las camareras es la protagonista, ¿vale? Pues eso se desarrolla en Seúl, ¿vale? La protagonista, la camarera, que es, a ver si me acuerdo el nombre, Duna Bae. Esta camarera, es un caramelito, sí, eso es verdad. Sí. Esta caramelita es de Seúl, ¿vale? Es china, es coreana. Pero todos los demás protagonistas, que son occidentales, pues están todos caracterizados como si fueran coreanos. O sea, no me puedes poner un coreano, o sea, un occidental con ojos de coreano, se nota un montón. Y viceversa, aparte de otros maquillajes. Quedamos, una pregunta, ¿quedamos en que son coreanos entonces? Se supone que son coreanos. Vale, es que cuando has empezado has dicho, esta protagonista que es china, coreana, entonces, o es... Ella es coreana. Vale, o es china o es coreana. Sí, lo sé. No puede ser Alicante, Valencia, ¿sabes? No tiene nada que ver. Americano o francés, vamos. Por ejemplo. Son Zhuo. Pero ella es china, ¿eh? ¿Es la china? Es china, sí, sí. Sean Zhuo es china, la actriz. Duna Bae. Ah, pero Duna ha dicho Duna Bae. Ah, vale, que esta es otra. Espérate. Duna Bae. Voy a buscarla. El caso es que se basa en esto, ¿no? Pequeñas historias que van entrelazadas de alguna forma en el tiempo y en el espacio porque pequeños detalles o historias, ¿no? Coreana. No os puedo contar nada más de la película porque sería estropear la película, ¿no? ¿Qué puedo deciros? Dice a la gente que es larga, que son 3 horas muy largas. Joder. Tres horas. A mí me ha encantado, ¿eh? Tres horas para cualquier película es larga, ¿eh? Creo yo. El montaje está hecho de tal forma que como van cambiando de historia cada 2x3, tú mismo haces un ejercicio mental de, vale, esto es esto, lo voy liando, lo lío con esto, pam, pam, y por detalles de cada historia la vas liando unas con otras. Y eso no te da tiempo a aburrirte. Aparte, tiene acción y como cada historia es tan diferente de la otra, no te llegas a aburrir. Vas siempre cambiando de época, tal. Es muy entretenido. A mí no se me hizo para nada pesado. Para nada. Hay gente que dice que esperar tantas horas, las 3 horas, para ese final... Yo creo que la película, bueno, la película durante el tiempo se valorará como debe y... No le echarán tantas pestes a los Wachowski por la grabación, por la película que han rodado. Y poco más. La música a mí me ha encantado. Creo que es lo mejor de la película. El tema principal es muy bonito. Y poco más. Es que no puedo decir más. Tenéis que verla. A mí me ha gustado mucho. Lo que chica en la película, que he dicho antes, son los maquillajes. son malísimos de algunos que no quedan. Pero ¿se ha llevado premio por eso? ¿Se ha llevado premio por los maquillajes? Sí, sí. O sea, Best Makeup. Se ha llevado un Broadcast Film Critic Association Awards. Tómate una pastillita, César. No sé, tío, cuando no quedan bien, cuando orientalizan occidentales y viceversa, se nota mucho y chirrilla en la película. Pero bueno, yo supongo que habrán dado lo mejor de sí los maquilladores, ¿no? Bueno, yo que como curiosidad, la Donna Bae esta es la chica de The Host y la chica de Sympathy for Mr. Vengeance. ¿Habéis visto esta última? Mr. No. Vengeance, Mr. Vengeance. Mr. Vengeance. Es que esto, ¿cómo lo pronuncias en inglés? Sympathy for Mr. Vengeance. Es que no. El señor Vengeance, bienvenido. El señor. ¿No ¿Ahora? Lo habéis visto, no? Del no, director de Oldboy. Yo la he visto, sí, sí. La trilogía de la... De la venganza. La venganza, ¿no? ¿Sí? Sí, trilogía de venganza. Sí. ¿Es trilogía de la venganza? Sí. Sí. Vale. Mr. Venganza, Mrs. Vengance y Oldboy. Sí. Pues la chica Mrs. de... Mrs. Venganza y Mrs. Vengance. ¡Tócatelo, chaval! Señor y señora Smith. Señor y señora Venganza. O sea... Bueno, chicos, ¿algo más que añadir? Nada más, muy recomendada. Tenéis que ir al cine a verla. Es película de ir al cine, ¿eh? Paisajes muy bonitos, fotografía muy chula y muchísima imaginación en la película. ¿Está en 3D? Mm. He pillado, ¿eh? Sí, tío. Te he pillado. ¿Dónde lo has visto tú? Me he comprado el DVD. No, lo he visto en el cine. Ah, vale, vale. Creo que no está en 3D, ¿eh? No, está en 3D. No. No. Bueno, no. Chicos, pues si no tenéis nada más que añadir, cortamos un momentito, ponemos un poquito de música y volvemos enseguida con una de las secciones más mierder del programa. ¿Era necesario? Hablaremos de la última peli de mierda que hemos visto. ¡Hasta ahora! Bueno, amigos y amigas y todos vosotros, vamos con la última sección del programa. ¿Era necesario? En la que hablamos de la última peli mierder vista y en la que preguntamos a actor, directores y todo el... lo he dicho al revés. Director y actores. Y cualquier persona que haya tenido que ver con la producción de esta película, le preguntamos, ¿era necesario que os metierais en esta mierda? Por Dios. Bueno, antes de empezar a hablaros de la película que voy a comentar ahora, lo primero que tengo que decir es que mientras la veía en el cine, mucha de la gente sentada en la sala comentaba lo que ahora vais a escuchar. Después de este magnífico audio sobre la opinión de los espectadores, os comento que hablamos de El Callejón, película rodada y terminada durante el año 2011, pero estrenada este fin de semana aquí en España. Y es española, ¿eh? Y es española. Fíjate. Su director es Antonio Trasorras. Trasorras lo que tardó en grabar la película esta. Trasorras. No. Te digo más. Y bueno, ahora te comento el tema de la película. Bueno, y en el reparto tenemos a Ana de Armas, Diego Cadavid y Leonor Varela. En la sinopsis encontramos a una chica que necesita lavar ropa que tiene en la mochila de deporte. Y su qué premisa más interesante. Sí, sí. Atienda el escándalo. Y su lavadora está estropeada, así que va a una... Un drama, ¿no? Qué drama, drama social además. Va a una lavandería que está abierta 24 horas al final de la calle en la que ella vive, que es un callejón, no tiene salida. Y mientras está en la lavandería, pues aparece un chico muy mono con el que empieza a haber una especie de ligoteo, pero que acaba descubriendo que es un asesino que va por ella. Y bueno, el resto de la película transcurre pues eso, entre el callejón y la lavandería, intentando escapar de este asesino. Premisa que en principio podría estar bien si la película se hubiese hecho con otro estilo o con otras armas, ¿no? Digamos, a la hora de rodar. Porque estaríamos con la duda toda la película, ¿no? De si ella consigue lavar la ropa o no, ¿no? Claro, claro, a ello voy. Lavado en seco, lavado en frío. Pero no, resulta. Pero resulta que no. Resulta que, para empezar, por la broma de Antonio Tresorras, la película dura 75 minutos. Y son 75 minutos infumables. Infernales. Excepto los créditos iniciales de la película, que sí que, en los que vemos bailando a Ana de Armas, de muchos estilos, donde se supone que está haciendo un casting. Ahí es donde suda la ropa, ¿no? Claro, efectivamente. Oh, qué bien liado, qué bien liado todo. ¿Has visto, Dios? toda la película, bueno, el guión es una mierda. Hay un punto de inflexión en la película en la que todo cae por su propio peso y ya no debería continuar hacia ningún lado. Ella se encierra, consigue que el asesino salga de la lavandería a la calle, al callejón, y ella se queda encerrada dentro. Las puertas de la lavandería son de cristal, de estas que cuando cierras hacen incluso ruido, porque el cristal no está muy bien sujeto, etcétera, y es un poco flojo. Bueno, el asesino se queda fuera en la calle diciéndole mil barbaridades y que la espera en la calle, que no piensa irse y que la va a matar, etcétera. Chico, coge un ladrillo y rompe la puerta, que es de cristal. ¿Estás tonto? O sea, cristal blindado. Cristal blindado, dice. La batería está muy bien protegida, ¿no, hombre? Sí, o sea, cosa que roben las moneditas que quedan dentro. Las moneditas de cal. Será un cristal, claro, elástico, tío. Tira el ladrillo y rebota. Rebota, no te puedes jugar ahí. Yo estoy viendo la película y veo que el tío se queda fuera y que no intenta entrar porque ha cerrado la puerta. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha cerrado la puerta! ¿Ahora qué voy a hacer para coger a la chica que quiero matar? Es como lo de ha cambiado de acera, ya no lo puedo atacar, ¿no? Pues algo así. El mismo estilo. Y ya hablamos de un director, Antonio Tresorras, que ha participado en programas como guionista, productor, etcétera, en programas como La Hora Chanante, Muchacha Danui. Sí, pero también ha escrito Campamento Flippy. Eso no lo podemos olvidar. ¿Campamento Frisbee? Sí, Campamento Flippy. Campamento Flippy, tío. Sí. Esa gran película. Pasará a los anales. Los anales de Flicker. Pero, y sin embargo también tiene el espinazo del diablo en su haber como guionista o Agnosia. ¿Sabes? O sea, tiene una de cal y una de arena. Pero si esta es tu primera película como director, más cuando vienes también de ser crítico en la revista Fotogramas o en periódicos como El País, y en las que no paras de criticar aciertos y errores que tienen todas las películas, lo primero que haces es el ñordo más grande que has visto en tu vida. Cosa más rara, ¿no? También. Sí, yo me lo pregunto. O sea, te pasas la vida dedicada a criticar películas en errores y aciertos que puedan tener. Y lo primero que haces no se sostiene por ningún lado. Mira la de Madrid Days. ¿Eh? Ah, sí. Sherlock Holmes, Madrid Days. ¿Cómo se llamaba el director? El crítico. Sí, ¿eh? El crítico no lo sé. Ah, te lo digo. Continúa. Y te lo digo ahora. Tú ves buscando información. Bueno, pues hablo de eso. Entonces es... No sé, es todo muy extraño. Además, no hay ganas... No hay ganas en la película. Los actores no... No, tampoco es que sean una maravilla, pero no le ponen ganas a la actuación, ni, ni nada, falla todo. Fallan todos los componentes de la película, van fallando. Se nota mucho el poco presupuesto de la peli, pero yo he visto pelis de poco presupuesto con muchísimo más estilo que el que tiene esta. Por ejemplo, esta no aprovecha, pues chico, yo qué sé, lo de andar por casa que hacen otros directores, que consiguen con poco dinero, pues era película del Rodríguez, la de Desperado. ¿Cómo era? ¿El mexicano? ¿Cómo se llama? ¿Desperado? Sí, sí. ¿Desperado? No, Desperado. Es que hay varias. Desperado era la de Antonio Banderas. Sí. La era tenía otro nombre. No me acuerdo, tío. Joder. Si era el mexicano o algo así. Pero es que Robert Rodríguez, al igual que John Carpenter, es un crack de rentabilizar al máximo las cuatro perras que les dan. Con cuatro perras sabes que va a sacar un peliculón de ahí. Robert Rodríguez, o mejor aún John Carpenter, que este estilo lo maneja muy bien con un Asalto a la Comisaría del Distrito 13, etc. Cuatro perras, sí. Claro, con cuatro perras y un escenario solo, te hace un peliculón brutal en aquella época, ¿vale? Que las películas de John Carpenter más actuales son muy fallidas. Vale. ¿Me estás diciendo que esta película, si se hubiera dirigido de otra forma y mejor, hubiera sido mejor, incluso con ese guión? ¿Eso con una lavandería? Sí, bueno. ¿Hubiera sido mejor película con otro director? Esta película, un slasher al uso, lo mismo te da el guión que tengas. Si saben rodarla y saben utilizar los cuatro duros que tienen, sí, pueden hacer una película de auténtico terror, de auténtico agobio, ¿vale? Y no la película para directa a televisión a las 3 de la mañana cuando nadie pueda verla, que ha salido finalmente. Por eso te digo. Otra cosa que quiero preguntarte. Yo he visto el tráiler. Sí. No quiero hacer ningún. No voy a decir ningún spoiler para la gente que quiera verla. No la veáis, por favor. Pero el tráiler tiene determinado spoiler muy heavy que puede joder la película, pero completamente. Y yo diría que incluso todo lo que sale en la película es. Incluso el clímax de la película. Todo lo que sale en el tráiler es el clímax y todas las escenas pico de la película. Si alguno de nuestros oyentes está interesado en verla, aunque aquí recomendamos encarecidamente que no lo hagáis, al menos no veáis el tráiler. Lo podéis buscar por YouTube, lo tenéis ahí, pero la verdad que no lo veáis, ¿eh? Porque no lo veáis, porque desgrana la película de principio a fin. Sí, espectacular. O mejor ver solo eso y no veáis la película y ya está. Mira, también es una idea. Os ahorráis los 75 minutos de peli. Exacto. Claro. Sí. Pero de verdad, o sea, spoilea absolutamente toda la película. Pero mucho más de lo que os pensáis, ¿eh? Porque no hemos hablado en nada. Toda. No vamos a decir, hay un giro final en la película. Hay un giro final cuando faltan cuando quedan 5 segundos de película. Vale, pues el tráiler dura 2 minutos, pues son 2 minutos de esos 5 minutos. Sí, señor. Es todo el clímax. Los 10 minutos finales, digamos, o 5 minutos finales, cuando hay un giro en el argumento que intenta sorprender, que es cuando yo dije, venga ya, ahora sí que me pego un tiro por ser gilipollas y ver estas pelis. Pero bueno, son los 5 minutos finales y hay un giro argumental y puede gustar más o menos, etcétera. Bueno, el tráiler está sacado de esos 5 minutos finales. Y se cargan toda la película. Así que... Bueno, a ver, la película de española sale Ana de Armas. Sí. ¿Qué tal tienen que haber? Sujetador, salen sujetador. Solo un sujetador, ¿no? Sí, no, bueno, enseña carnaza, pero no toda. Vale. Y something, ¿no? ¿Es algo? ¿Está bien? ¿Y something? Sí. Someting, como someting. Venganza. It is someting, venganza. Pues eso, así que chicos, la pregunta de siempre, Antonio Trasorras. Era necesario, fin meu, que tienes una pata en la boca solo por esto. Una pata en la boca, dice. Una cosilla, el mariachi Desperado y el mexicano, las tres están escritas y dirigidas por Robert Rodríguez. Claro, el mariachi, a esa me refería yo. Sí. Cuatro duros, muy bien rentabilizados. A la que yo me refería es la película de Garci, el que hacía el programa este de crítica en la 1. Sí. Ese tío tan aburrido que hablaba así como estoy hablando. Es el end de la primera. Los ends, ¿son los anillos? Los árboles que hablaban tan... Sí. Marble. Marble. ¿Qué vale. pasa? Así como un inciso, ¿vale? Antes de terminar, lo voy a decir así por encima. Esta sí. película de Madrid Days, yo sí. recuerdo que fue un fracaso en cines. Sí. Se estrenaron 4 cines contados, no llegó ni a recaudar lo que necesitaba recaudar. Y a las 3 semanas que estaba ya a punto de retirarse del cine, su recaudación subió, creo que fue un 500%. Una barbaridad. Joder. Y recaudó más de lo que valía ya. O sea, recaudó bastante. Sí. Incluso llegó de repente, no se sabe por qué, sí. al mínimo de recaudación que necesita una película aquí en España para que le den la subvención de dinero. Ajá. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué? ¿Quién de repente va a ver esa película? Uy, Garci, Garci, qué malo eres dirigiendo y qué bien manejas los hilos. Los tejemanejes. Es un titiritero. Eso lo hace mucho, muchas películas aquí en España, ¿eh? Sí, chanchulleros, esos son chanchulleros, hasta en el cine, macho. Cuando salió Sherlock Holmes Madrid Days, se habló mucho sobre el tema, porque hay muchas películas a las que les dan subvenciones que no merecen porque son mierdas pinchadas en un palo, y hay otras películas que con una subvención podrían haber llegado mucho más lejos y se tienen que conformar con los 4 duros de mierda que puedan conseguir. Exacto. Y eso. Así que nada, chicos, ya os hemos hablado de un montón de cosas, ¿eh? No os quejaréis, habéis tenido una noticia, habéis tenido unas mini críticas muy bonitas, habéis tenido unas pelis con papas de los estrenos, y hemos hablado de lo que no era necesario esta semana. Por cierto, una última frase que quiero dejar aquí, porque me he ido dando cuenta, hasta este sexto podcast que llevamos de Films and Chips, que todos los eran necesarios, los he comentado yo. Hostia, sí, tío, de verdad. No comenté yo el de... Ah, sí, yo comenté el de Coma. Uno. El de Coma. El de Coma, es verdad. Pues 5 sí, de sí. los 6 los he comentado yo. Para a que lo cual veáis el rigor cinéfilo que tiene Lolo, ¿sabes? Sí, sí, a lo cual me... ¿Tanto cine de mierda veo yo? Creo que eres muy, muy eso, muy exquisito con las películas. Sí, sí, o son una mierda o no las veo, ¿eh? Así son. Lolo compra el caviar de Hacendado. Y lo unta en Pan Bimbo ahí. Bueno, Pan Hacendado también. Pan Bimbo que tengo en la nevera porque dura más. ¿Ah, sí? Qué trucazo, tío. Qué ponerlo ahí. Porque el Pan Bimbo está hecho de unos componentes. Unas moléculas de Bimbo. Las moléculas trascienden el espacio y el universo y ofrecen una frescura fantástica. Y nos dirigen hacia la despedida. Así que vamos con un corte de audio y ligando temas, nos vamos con la despedida. Bueno, amigos míos, vamos con la despedida. Antes de irnos, tenemos que hablaros de los métodos de contacto, que como siempre, o desde hace 2 programas, Salva nos va a comentar. Así. Salvation, Salvation. Hola. Voy a poner la canción de Salvation cada vez que entre Salva, tío. Qué guay. Salvation. Va a estar sonando todo el podcast, tío. ¿Puedo leer ya esto? Sí. Vale. Bueno, pues aquí están nuestras cosas de contacto. ¿Has dicho Paco? Es que hasta ahora lo he leído Paco, ¿eh? Pues que no, no, lo no, yo. La última vez lo leíste tú, Salva. ¿Sí? Sí, no sí, tengo sí. memoria. Vale, pues contacto. Nuestro blog, tenéis nuestro blog para escribirnos, leer cositas y todo eso. Es filmsandchipspodcast.blog. Bueno, ¿qué tal? Films and Chips Podcast, todo junto, .blogspot.com.es. .ar también. .ar. Ar. Ar. No, no, es .es, ¿eh? Ya sé que si entráis de Argentina es .es igual, ¿vale? No podemos hacerlo más largo y más difícil, ya lo digo ahora. Films and Chips Podcast.blogspot.com.es. Nuestro Twitter es la arroba esa de Twitter, Films and Chips. ¿Vale? Y el Facebook, pues buscáis Films and Chips en el buscador y salimos. Está ahí las pataticas con un fondo rojo y tal. Nos encontraréis fácil. Y nuestro email, por si queréis escribirnos, insultarnos, darnos vuestro teléfono, chicas, ya que es verdad, sí, lo dije la semana pasada. Pero no, luego no quiere que lo llamamos trencabragues. Y pide teléfono a las chavalas por ahí, ¿sabes? Por ahí. Aprovechando el mundo de internet para pedir teléfonos. Claro. Chicas, poneros bragas de nylon, de esas que fuertes, duras. Y el salva es un trencabragues. O cinturón de castidad. que no, venís sueltas. Es Film and Chips Podcast. El tío, como la rea, ¿eh? @gmail.com. ¿Vale? Vuelve a repetirlo, por favor. Sí, sí, sí, que quede claro. Films and Chips Podcast. Vuelve a repetirlo, por favor. Va. Films and Chips. Va, me voy a poner serio, venga. Él no lo está llorando, míralo. Llora, ¿eh? filmsandchipspodcast@gmail.com. Lo repito otra vez. ¿En serio? filmsandchipspodcast@gmail.com. Ya acabamos de los huevos, tío, del email. filmsandchipspodcast, hola, ¿qué hace? @gmail.com. Dios. Hola, ¿qué hace? Todo junto. Por favor, ya está. No lo repito más, tío. Ahí me ha quedado claro, ¿no? Llevo una flor encima que no me ha quedado. Por favor. Torneo, bueno. Torneo y despedid vos. Con esto y un bizcocho hasta dentro de 2 semanas. Qué cara que lleva Lolo, pobre tío. Oye, ¿os habéis fijado que Lolo antes para despedirse como si fuera Punset parecía el raticulín ese de shu shu shu shu? Bueno, chicas, nos despedimos. Shu shu shu shu. Ay, nos despedimos desde Raticulín. Y os vemos o os escuchamos dentro de 15 días. Adiós, Paco. Hasta luego, chavales. Me he reído mucho hoy, ¿eh? La verdad es que sí. Hasta luego, Salva. Adiós, ¿o qué hace? Yo soy Lolo y me despido de vosotros hasta dentro de 2 semanas con el nuevo podcast. Nos vemos. Adiós.